vamos a presentarles a todos ustedes a un... A presentarles a un amigo, a un muchacho, a un pibe que viene militando y haciendo cumbia turra política. Porque desde hace claro, ¿qué pasa? Hoy sí, ¿no? Entra, Andy, ¿qué? Hoy sí, ¿no? Claro. ¿Qué? Como se te fue a dormir al patio el gil ese del Marcelo. Bueno. Pues, y no tiene con qué llenar. No. Que venga el Andy, que es repiola, ¿no? No, claro. No. Hoy sí es repiola el Andy, ¿no? Que venga el Andy, que es alto guacho, ¿no? No. Claro. Ayer me dijiste, ¿para qué lo traes? No. Ayer me dijiste, no, ¿para qué no lo traes? Hoy no estoy fumado, hoy soy educado. No, hoy soy un fenómeno, ¿no? Bueno. ¿No estás fumado hoy? El Tereso de Calcuta soy, ¿no? Epa, amigo. Tienes razón. Qué gordo caimán que sos vos, guacho. Son gordo caimán, vos. No me digas, gordo caimán, no seas así. Es cierto, es verdad que hoy te pedimos hoy que vinieras porque Marcelo no está, pero siempre te hemos recibido. Me recibí bardeando, no te has de hacer el coloso, te has el coloso. Hoy no le está diciendo el pipo colosito, te has hace el pipo. El pipo colosito, te has dijiste que estaba fumado. Colosito, me dice. Siempre me querés sacar mano. Sí. Parecía, ¿sabías quién te parecía, gato? Ah, Andy, ¿qué? Al otro gato de masa que hace campaña diciendo. Diciendo cadena perpetua, ¿qué? Bueno, es verdad. Eso, así no te va a votar no, nadie, no gato. ¿Qué querés? Perpetuo para Landy, Carlos. Ah, no, ¿qué querés? Me diga que soy eso. Sos no. Como el otro masa, que no lo va a votar nadie, así, al gato ese. Bueno, la Cris bueno. Siempre anuncia plan para casa para todo, laburo para todo, bueno. Cuna para todo, y el gato esto quiere perpetua para todo. No es un buen plan, masa. Escuchá. Perpetua para todo, no es un buen plan. Es cierto. ¿Por qué no te va un poquito a lamer al embajador Yankee, gato? No, bueno. Vamos que te gusta ir a comer con el embajador. Bueno, che. Que a tu vice le piden documentos para entrar a la casa, no lo conoce ni la vieja, masa. Bueno, está bien, bueno, Andy. Le piden documentos para entrar a la casa al Gil. Igual es verdad que es rara la campaña de masa, yo no lo había notado. ¿Sí? Ah. Es una campaña que no. Hoy me da la razón de todo, ¿no? Tiene razón de Andy, ¿no? Es verdad. Hoy le decís todo que sí al Andy. Qué gordo casata tricolor que son. Tres colores tenés. Tres colores. No me digas. Es horrible que me diga gordo casata tricolor. Pero es que tiene razón. Pero no, me parece. Siempre lo criticás, le decís cosas horribles bueno, y hoy le decís todo. Verdad, sí, mirá bueno, vos, qué razón tenés. Pero voy a aprovechar el espacio. Además de difundir mi nuevo spot de campaña que ¿otro viene después. Más? Sí. Wow. Vamos a hacer. Una cosa de como quien dice concientización. Eso sí. Para los compañeros que nos están escuchando, atentos todos los compañeros bueno, que no grites, vinieron hoy Andy, no grites, acá, loco, a acompañarnos en esta asamblea, en este ateneo que no nos grites. Estamos juntando hoy acá. Dios a todos los compañeros que les voy a hablar, que nos escuchan, porque hay una ley para regular los comentarios de internet, compañeros. Sí, es verdad. Bien. Es verdad. Y hay algunos compañeros. Bastante. Que hay algunos compañeros, que entran. Que entran a responderle a los gatos de la OPO, compañero, que escriben cualquier bardeada y empiezan a putear y a bardearse más con los gatos. Bueno. Y no da, compañero. Por eso, vamos a hacer un instructivo para los compañeros. Vamos a hacer un instructivo para los compañeros de internet. Bueno. Bueno, y ahora, ahora que ya... Vamos a hacer un instructivo a ver si te se entendió, compañero. Sí. Bueno, perfecto. Vamos ¿vos a hacer... hacer un instructivo para ver esto? Yo ¿cómo de la hay ley? Que reaccionar ante los comentarios? ¿Cómo responder a los comentarios? Son agresivos, totalmente provocativo y muy totalmente agresivo. Provocante, ¿cómo, claro. ¿cómo sería el instructivo? Vamos a lo que sería la dramatización, el reenactment. Sí, el reenactment. Muy bien, lo tenés, ahora, vamos. Sí. Voy a ver un poco la noticia. A ver, me voy a meter en La Nación. ¿Y esta nota, va? La clase media, oh, me da lo que dicen, disminuyó la clase media. A ver qué hiciste comentario. ¿Cómo se llama la mina que comenta? Patria o cretina. Bueno, vamos a ver. A ver qué dice. Y claro, hay menos clase media porque hay más clase alta, como los vudú, los hijos de la yegua y todos esos chorros, como los de 678, que habría que colgarlos en la plaza pública y violar a todas sus familias. Nos hundieron, HDP. Oh, se la voy a dar a esta, a ver. Mirá. Pedazo de gorilona mal de parasitada. Si querés buscar chorro, busca a lo... Ah, no. A lo que se chorea la guita y se la llevan afuera. Como lo del diario que... Ah, bueno. A eso habría que meterle un plomo no. por cada palo que se llevaron afuera. No. Y van a quedar re queso gruché. Y vos también, gata. Conchituma. Bueno, esta no es la forma correcta. Ah, esta me no, que es, no es la forma verdad. Incorrecta. Estoy, vuelvo a estar de acuerdo con vos. Es la forma incorrecta. Incorrecta, totalmente. No es la forma correcta de racionar. Vamos a ver la forma correcta. Tanto lo que es foro de diario online, ya, tanto ya, lo que bien, es redes sociales, tanto lo que está es. Bien. Tanto para lo que es basta. Foro de diario, compañero. como en redes sociales, compañero. Los compañeros que escriben en las redes sociales, compañero, sí. tienen que tener cuidado, compañero. Vamos a la manera correcta, porque tenemos, dale, tenemos que actuar todo de manera consciente, compañero. Y ahora vamos a ver la manera correcta de hacerlo. Bien. A ver qué dice esto. Por culpa de estos chorros hay inflación. Hay que matarlos a todos a los cacas. Los peronistas y los kirchneristas son un cáncer. Le voy a contestar a esta, ¿ves? Mira, señora, sus palabras son un poco subidas de tono. Quería aclararle que los formadores de precios son las grandes empresas que buscan obtener mayores ganancias sin invertir más. Ah, ahí está. Y a vos, ¿quién te paga, pedazo de caca negro con olor? Ojalá se muera toda tu familia de, comillas, cobra planes, comillas. No. Mira, señora, yo soy un militante y no cobro ningún plan. Laburo todos los días en mi barrio y ayudo a la gente. Usted dice eso porque piensa que todos son de su condición. ¿Qué te haces el que hablas bien, negro de mierda? Sos la... lacra de este país. Oh, decime dónde está, vieja chota, que te la voy a ir a dar. Bueno, digamos venía... que no me salió del todo bien la actuación final. No, venía bastante bien y al final no era forma. Pero la idea es que no hay que reaccionar. La idea es que no hay que reaccionar. Bueno, compañero, no, basta. Para todos los compañeros le digo, basta. Si bien la actuación de recién no fue del todo convincente de mi parte, compañero, Andy, no grites. A todos los compañeros que vinieron a la sede, la actuación no fue del todo convincente, pero no hay que reaccionar a las provocaciones, compañero. Bueno. Y mucho menos, compañero. Todos los compañeros que entran a internet, compañero, no deben reaccionar, mucho menos de gorilas virtuales, que bueno. pueden, hasta compañero, ser inexistentes, compañero. Ah, eso... Bueno, en eso coincidimos, ¿eh? Con Andy, con el compañero. Bueno, entonces déjame presentar el nuevo spawn del Andy. Otra vez, el spawn todo. El spawn que va a romper todo, spot, este es el que va a romper todo. Bueno, dale, bueno. Pero todos los días uno nuevo tenés. No, depende del día. ¿Cómo depende del día? Depende del día, al día que tengo uno nuevo, al día que tengo uno viejo. Bueno, dale, hacelo de una vez. Pero, no, yo no soy como el Macri que te hace 70 expongo en la misma casa, con el mismo chabón. Pero diferentes partes de 10 segundos de la misma cosa del mismo chabón. El pobre padre de la piba que vende flores lo tiene como en 10 expongo el gil bueno, ese. Vamos, dale play. Vamos. Hola. Soy el Andy Cochimarro. Un guachín que desde hace años se dedica a la política. Y desde hace varios meses viene caminando los barrios de toda la capital de la conurbano. Durante mi recorrida encontré sueños por cumplir, esperanzas e ilusiones, pero también incertidumbre sobre el futuro. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Elegir a un guacho que se la va a dar a los gatos como yo y que además es apoyado por gente bien piola. ¿No me crees? ¡Mirá! ¡Acompáñame! ¿Ves ese que está allá? Ese es Meo Ortiz Berea, un guacho que es músico y humorista y que sabe lo que es bueno. Él me apoya. ¡Hola, Meo! ¡Hola, Andy! ¡Aguante! ¡Aguántame! ¡Aguante, Andy! ¡Aguanta, loco! Y ese otro que está ahí, ese es Lucho Galente, un periodista que está al tanto de todo y que es bien piola. Él también se sumó. ¡Hola, Lucho! Bien, Andy. Aguantá los trapos, Andy. Ponele más ganas, se la vamos, Lucho, a dar. Dale. Y mira que lo conocé, es Fernán Mirá, un actor que además de hacer de tanguito hizo otra cosa más. Y es bien pillo, y está con la pichiporro. ¡Fernán, aguante! ¡Vamos, Andy! Como actor yo apoyo tu candidatura a diputado, ¡vamos por más! Y finalmente mira quién está acá, Jorge Alperín. Este habló con los intelectuales más grosos del mundo. Y además, le gusta lo que pienso. Le gusta lo que piensa yo, Andy. ¡Hola, don Jorge! ¡Hola, Andy! ¡Banco a muerte tu pensamiento! ¡Voy a fundar Andy Abierta! No. ¡Gracias, don Jorge. Jorge! ¿Y vos qué esperás? Vos sumate vos también a la tendencia del Andy. Sumate a la agrupación Pichiporro. Por una patria con guachos piolas y para dársela a los gatos, voz de Lista 89, Andy Escuchimarro diputado, el polaco concejal. ¡Vamos, el Andy! ¡Vamos, el Andy! Yo sigo que no puedo muy creer. Bueno, grande muy figura, lindo, eso que me comí uno. Perdón, que me lo salté. No puedo creer cómo conseguí gente. Eso que me comí uno. Sí, gente prestigiosa. Yo pensé que había alguna razón. Que te apoya gente, la verdad, gente prestigiosa. La verdad, Jorge. Pero escúchame, ¿qué pasa, careta? ¿Vos no querés que se la demos a los gatos? Pero Jorge, por favor, no es así. ¡Ay, te la redigo! No, pero no es así, yo no lo puedo creer. ¿Cómo vamos a quedarse ya los gatos? Hay que hacer política, acá no darse ya los gatos. ¿Vos vas a hacer el editorial, Andy, o no? Mirá que va. Ah, vamos, tengo vamos. El editorial colgado desde ayer. Ahora que dale, te tengo que hacer saber qué corte, qué. Sobre el tema de los gatos que denuncian fraude. Sí. Porque saben que van a perder. Sí. Que es el tema que por causa, por fuerza de causa mayor. Por fuerza de causa mayor, sí, no pudo entrar allá. Está bien, no, es verdad. Te sabes qué corte, te express y me voy o no. Es un express. Sí, pero me lo haces con educación. Tranquilo. Y sin bardear a nadie. No lo condiciono. ¿Ves qué corte qué? Una que dice que va a haber fraude es, como siempre, la doble gata de la gorda Carrió, que dice que va a salir a la calle si hay fraude. ¿Sabes qué? ¿Corte qué? Eso es una trampa, porque ella, en toda manifestación, hace que sea exitosa, ya que la gorda te ocupa la plaza de mayo entera. ¿Sabes qué? ¿Corte qué? Otro que salió a patear es el gato Peter de Morales Solá, que dijo que hay sospecha de fraude en una de sus columnas. ¿Sabes qué? ¿Corte qué? Ojo. Morales Solá, mejor que no empecemos a tirarnos con las cosas que sospechamos del otro, porque va a salir perdiendo vos. Por favor. ¡Pin! Por favor, por favor. Viola, ¿eh? No tiene nada que ver. Expreste, sí, no. Fue muy expreso. Fue expreso. Siempre la lo ríe. Hizo rápido, no, está bien. Pero, primero que Carrió llega a casa, pero dice lo que piensa. Está torsionando a Morales Solá. ¿Por qué?